mundo se ha convertido en un desierto de humanidad. Un absurdo laboratorio, espejismo de la realidad. Entre misiles inteligentes y gente clonada en impresoras 3D, despertamos en el vacío de una plaza, solos al amanecer. Preguntamos dónde están los sueños, quién se robó el amor. Estamos recibiendo al cantante, músico uruguayo, Walter Bordoni. Walter, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, Ángeles, ¿cómo están? ¿Todo bueno, bien? Bien, queriendo hablar contigo porque uno repasa obviamente tu trayectoria y dice, pucha, se ha pasado el tiempo, cuánto material, cuánto trabajo has hecho. Y después de esos 30 años con aquel El Gol de la Valija y otros cuentos, aparece este nuevo trabajo que estás presentando el próximo 6 de noviembre. Exactamente, sí. Y bueno, han pasado los años. Sí, claro. Ha pasado la vida, han pasado muchas cosas en el Uruguay y en el mundo. Nos hemos puesto un poquito más veteranos, pero por suerte en el terreno artístico, en mi caso, han sido años de mucho laburo, de cada tanto estar sacando discos nuevos. Como bien decías, mi primer disco es El Gol de la Valija y otros cuentos, que salió a finales del 90, a principios del 91, y ese es mi noveno disco, o sea que bueno, desde aquel momento hasta ahora, básicamente no he parado de hacer canciones, de hacer recitales, de grabarlas en discos, y bueno, eso quiere decir que al menos alguna gente ha acompañado este claro. Desarrollo, ¿no? ¿Y qué cambios has sentido vos en estos 30 años como para hoy presentar Solo a Bordo, este nuevo trabajo? Y bueno, ¿cuántas horas tenemos de todo lo que ha pasado en estos 30 años, ¿no? El mundo es otro, ¿no? El mundo es otro. Cuando yo empecé a tocar, bueno, no sé, desde decir que existía la Unión Soviética, que existía el Muro de Berlín, hasta que, bueno, por supuesto, no había internet, claro. las maneras de difundir la música y el arte en general han cambiado radicalmente. Por eso te preguntaba, bueno, apuntándolo. Hay cuestiones esenciales que quizás no han cambiado tanto. Claro. Por eso te preguntaba, apuntándolo a lo profesional, ¿cómo has visto este cambio, este tiempo que parece que ha venido todo tan rápido y tan cambiante, precisamente, valga la redundancia, que a vos como profesional, ¿cómo lo has aplicado? Y bueno, yo trato de, yo soy un hombre de mi tiempo, ¿viste? Uh-huh. Y hay cosas que me gustan y otras que no, hay algunas que las comparto y otras que no, pero lo que siempre he tratado es en cada momento y en cada circunstancia decir lo que yo tengo ganas de, claro. de decir, a veces en forma más nostálgica, a veces en forma más irónica, a veces en forma más crítica, más dura, pero nunca he dejado de hacer y de decir lo que quería hacer y quería decir. Esa es la gran tranquilidad de espíritu que tengo de cómo me he manejado siempre. Y yo siempre digo, el éxito, cuando te preguntan, te hablan del éxito. Sí. Entonces, el primer éxito es ser uno mismo, ¿viste? Claro. No disfrazarse de otro, ni acomodar, digamos, el discurso de acuerdo a cómo viene el viento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿y eso te ha sido difícil? Y bueno, a veces es difícil, sí, naturalmente. No seguir el ritmo de la moda, por ejemplo, sí, se hace difícil. Uh-huh. Pero bueno, yo no concibo otra manera de hacer las cosas, ni en el arte ni en la vida, ¿no? Es importante eso que estás diciendo, porque uno se puede encontrar con ese reto en todas las áreas de la vida. Claro, por supuesto. Responder al pedido. Claro, exactamente. Entonces uno sabe, o por lo menos medita y sabe de qué lado está ante diversas situaciones, sí, que tienen que ver con lo artístico, pero que muchas veces la trascienden, ¿no? Sí, claro. Uno no soy una isla, ¿viste? Cuando hago canciones o escribo canciones o escribo otras cosas, por más que esté contando de repente historias que son un poco más personales, digo, obviamente, como uno no es una isla, está también reflejando lo que le pasa a otros, ¿no? Sí. Y siempre es bueno mirar para el costado. Uno de los mayores privilegios que a mí me da el oficio de componer canciones es cuando me paran por la calle alguien a quien no conozco y me dice, che, esa canción que escribiste, ¿cómo me siento identificado? ¿Cómo me gustaría haber escrito esa canción? Ese es un premio que no tiene precio, ¿viste? Sí, clarísimo. Afortunadamente cada tanto me pasa. ¿Cómo ves la música uruguaya hoy por hoy? Y bueno, con las dificultades de siempre en cuanto a difusión, en cuanto a que somos muy, el Uruguay tiene un problema que somos muy poquitos, sí. Es un problema que vale para todo, no solo sí. Para el arte, eso obviamente conspira para poder difundir y desarrollar una propuesta artística, y bueno, este año y medio, dos años, han sido terribles para todos, y particularmente para los artistas y para los músicos uruguayos, ¿no? Pero bueno, por otro lado, a la música uruguaya la veo, los artistas solemos ser gente muy cabezadura, y los artistas uruguayos más aún, entonces la música uruguaya está cada vez más viva y cada vez hay más propuestas diversas de distintos estilos, de estilos musicales, de estilos literarios, está súper viva. Uh-huh. Siempre está saliendo gente, y sobre todo gente muy joven, viste, que vos decís, ¡fa! Sí, claro. si a mí me costó llegar hasta acá, ¿cómo lo que le va a costar a un muchacho, una muchacha de 18, 20, 22 años que está arrancando, viste? Y cómo encontrar su lugar para hacer oír su voz en medio de las plataformas y de internet y todo eso, ¿no? Claro. Pero bueno, es así. Sí. Aparte estamos bombardeados de una música que ha venido en los últimos años, ¿no? Que ha impactado en varios medios de comunicación. Ah, sin duda, sí. Sí. Yo en eso soy bastante políticamente incorrecto. Sí. Porque a veces cuando escucho que dicen, no, bueno, pero la cumbia villera y el reggaetón hay que entenderlo porque hay que respetarlo, porque es expresión de una cultura que no sé qué. No, digo, a mí me parece que no. Digo, hay cosas que son totalmente alienantes, claro. a la condición humana. Por lo general, siempre en la historia, los grandes medios, que antes eran los canales de televisión, hoy son las grandes redes, sí. los grandes conglomerados de Internet, siempre apuestan a una cosa bien facilonga, pegadiza, con estribillos que se repitan mucho y que digan poco. Sí. Eso siempre ha sido así. Uh-huh. Hoy en día estamos más bombardeados por más lados, yo qué sé. Sí, y mucho más masivo, además. Claro, volvemos a mis comienzos como artista. Cuando yo empecé había cuatro canales de televisión, ¿viste? Claro. Y cinco o seis diarios y las radios. Hoy, son cadenas y cadenas y cadenas que llegan, que circulan por el país y por el mundo a través de Internet, y que, bueno, hacen eso mismo, ¿no? A vos como músico te tocó ser testigo de la transformación de la comunicación, justamente. Claro, sí. Ahora, todo mucho más efímero, ¿no? Aparecen montones de canciones o propuestas que duran muy poquito, duran un ratito. ¿Qué es lo que perdura? O sea, esas cosas no perduran, me da la sensación. Totalmente de acuerdo contigo. Es una cosa que a mí personalmente me preocupa mucho, más allá de lo que pase con mis canciones o no, ¿no? Pero, y mirá vos, la otra vez le preguntabas nada menos que a Bob Dylan, ¿qué era lo que, si le preocupaba la muerte? Dice, no, la muerte, no, digo, sí, le temo porque sé que va a llegar y cada vez la tengo más cerca, pero dice, a mí lo que más me preocupa es lo efímero que es todo, es la inmediatez, y es cierto, y en eso yo noto que ha cambiado también la difusión. Hace unos años vos sacabas un disco y ese disco vivía entre comillas un par de años mínimo, sí, que estaba sonando por ahí. Eso hoy en día, si no estás inventándote algo, de decir, bueno, tengo un show o hago un video o qué sé yo, a los dos meses pasó, sí, y que venga el siguiente. Es un problema. Los que tenemos ya cierta obra generada, por eso decía que me preocupaba la gente más joven, los que tenemos la edad suficiente para haber hecho discos y recitales en otras épocas, tenemos la fortuna de que hay algunas cosas que de algún modo quedaron instaladas, permanecieron, y que incluso le siguen pasando por arriba a las cosas nuevas que de repente, sí, estoy haciendo. Eso a veces es un poco frustrante, pero sé que no lo puedo evitar. Está visto. Entonces, bueno, yo sé que saqué un disco nuevo a fin del año pasado, pero que el que mucha gente va a seguir recordando y con el que me va a seguir asociando, eso, con el primero, con el Gol de la Valija, o con Aguafuertes Montevideana. Aguafuertes Montevideana, sin duda. Claro, que es un disco con el que pasaron muchas cosas, y es una canción, particularmente la canción que da título al disco, es una canción que bueno, mucha gente sigue pidiendo, hay otros músicos que la interpretan y qué sé yo, y aparece en bandas sonoras de obras de teatro, entonces está buenísimo, pero pasa un poco eso, ¿no? Y es lo que vos señalabas, Ángeles, lo de la inmediatez, ¿no? Sí, todo. Es un problema. Que dura poco y nada, sí. Incluso depende también de eso la actitud, me imagino, del cantante, del músico. Tal vez esas nuevas generaciones también lo hacen para que dure un ratito. Sí, yo en ese sentido no sé, hay de todo, digo. Sí. Yo trato de estar en contacto mucho con músicos jóvenes, con compositores jóvenes, compositores y compositoras, y no todos tienen esa visión. Claro, claro. No todos tienen esa visión. Yo, cuando empecé, tuve la fortuna, y la sigo teniendo hasta el día de hoy, que gente, mis mayores, digamos, en el terreno de la canción, gente de la generación anterior, como Eduardo Arnoyán, como Dino, mi querido Dino, me abrieron me tendieron su mano, me permitieron ser un par, me permitieron interactuar con ellos. Entonces yo trato en la medida de lo posible de hacer lo mismo, ¿no? He organizado ciclos de recitales, a veces los invito a que participen en mis shows y eso. Qué bueno. A gente bastante más joven, y realmente hay mucha gente que, primero, que son grandes artistas, y segundo, que justamente tienen la misma preocupación, ¿no? Y que hacen una cosa que no tiene vocación de efímero. Seguro. Pero está bueno eso de estar cerca de ellos, ¿eh? Está bueno. Y es fundamental, ¿no? Sí. Digo, esto, Washington Benavides decía que la canción uruguaya era una carrera de postas. Y que siempre uno tenía que estarle pasando la posta Está muy al bien. Que, al que venía después y seguir corriendo al lado. Ah, muy bueno. Está muy bueno eso. Sí. Las dos cosas. Sí, sí. Bueno, pero este fin de semana no, el 6 de noviembre vamos a tener la posibilidad de verte directamente, de escucharte. Exacto. Sí, voy a estar tocando en la Sala Camacuá, que es el teatro de Aegu, así en la Ciudad Vieja. Muy linda sala. Divina, una sala con una acústica preciosa, con un aforo que no es súper grande, pero tampoco súper chiquito. Se ve y se escucha bárbaro de todos lados. Y bueno, voy a estar presentando un espectáculo que se llama Solo a Bordo, porque justamente voy a estar solo claro. En el escenario. Después de muchos años me vinieron ganas de volver un poco a la raíz. Mira qué bien, Entonces ¿Vos con tu guitarra? Guitarra y piano. Y sí. Piano, exacto. Guitarra y piano, algunas canciones con guitarra, otras con piano. Van a ver buena parte de las canciones del disco nuevo, de Bajo la Misma Ciudad, y después va a haber un recorrido también por canciones de trabajos anteriores, y justamente haciendo énfasis en algunas canciones que hace tiempo que no toco, esas canciones que de repente justamente han quedado ocultas, si se puede decir, detrás de las que tuvieron más resonancia, pero canciones que de repente tienen 30 o 30 y pico de años de escritas, pero que dialogan muy bien con estas sí. Canciones que he escrito últimamente, ¿no? Y sí. Y ahí donde va lo que yo te decía, ¿no? De que, bueno, que hay una esencia de las cosas que narro y de la manera de narrarlas que se mantienen en tiempo, ¿no? Porque si no me sería imposible, digo, Si hubiera un cambio muy abrupto, yo no podría hacer convivir en un mismo espectáculo una canción que escribí de repente en el año 88 sí. Con una que escribí en el 2020. Seguro. Walter, ¿y qué? ¿Hacía mucho que no estabas en vivo? Y mirá, este es el primer show que voy a hacer este año. Digo, antes de la pandemia y después no volviste. No, el año pasado pude tocar, sí. apenas había salido Bajo la Misma Ciudad el disco, pude hacer dos actuaciones. Ajá. Una en la Sala Camacuá, justamente, y otra en Fray Ventos, un lugar donde he tenido la suerte de ir bastante seguido. En Fray Ventos hay un teatro que se llama Miguel Jung, que es una maravilla. Entonces hice dos toques exactamente hace un año, fue en noviembre del año pasado, fueron los dos. Y después este año, bueno, no teníamos un recital muy importante previsto en nada menos que en el Teatro Solís con Gastón Rodríguez y con Dino, que se fue posponiendo varias veces, primero por el tema del COVID y la última vez iba a ser en septiembre. Dino tuvo un problema de salud que no tiene nada que ver con el COVID. Por suerte está mucho mejor ahora, pero en ese momento hizo que tuviéramos que suspender. Así que bueno, es el primer toque de este año, ya realmente estoy rabioso. Claro. Se ha hecho demasiado largo. ¿Y después, ¿no?, de este 6 de noviembre tenés algo proyectado? Con fechas concretas no, Yo tengo idea de este espectáculo, por sus características, quiero volver a ir al interior en la medida que la situación lo permita, por supuesto, y una cosa que tengo muchas ganas de hacer, voy a ver si lo logro, es tocar más en Montevideo, en barrios de Montevideo. Mirá qué bueno. Porque esa es otra preocupación que tengo, y hace tiempo, lo he dicho muchas veces en entrevistas, a veces decimos, toco solo en Montevideo, ojalá yo tocara en Montevideo. Porque en realidad terminás tocando en un área que con muy buena voluntad abarca desde la Ciudad Vieja hasta, yo qué sé, el Parque Rodó. Sí, está clarísimo. ¿Cómo puede ser que no toquemos en la Curva Maroñas, en La Unión, en El Cerro? Sobre todo en la Curva Maroña para tu hermano, ¿no?, que es hincha Danubio. Ah, mi hermano es muy hincha de Danubio. Dice un hincha de Danubio, por eso la cosa. Es cierto, sí, mi hermano es muy hincha de Danubio. Está bueno eso que decís de los barrios, muy importante. Es que es una cosa que realmente preocupa. Claro. Y además ahí también viene y acá me voy a poner crítico, yo soy muy crítico de las políticas culturales del gobierno departamental, del gobierno nacional, de este gobierno nacional y del anterior. Sí. No tengo pelos en la lengua en eso. Y a veces prima una cosa, pasa también con el tema de llevar espectáculos al interior, ¿no? No, bueno, en el interior solo escuchan folclore o solo escuchan cumbia. Mentira. Y en tal barrio solo escuchan tal cosa. Y yo creo que no es así, no. Y tengo pruebas de que no es así. Entonces, bueno, creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos para abrir las ventanas, sí, sí. Y las orejitas, y que haya, tanto que hablamos de la diversidad, que todos tengamos la posibilidad de acceder a diversidad de propuestas. A algunos les gustarán unas, a otros les gustarán otras, y esa es la ley de la vida. ¿Y hay lugares en los barrios donde se puede actuar? ¿Se precisan condiciones muy especiales o...? No, este espectáculo es muy muy fácil de montar. Claro. Y además hay una serie de repente el tipo de canción que yo hago no es, sobre todo así si voy a tocar solo, no es para tocar en un gran lugar al aire libre y qué sé yo. Sí, sí. Pero hay muchos salas, centros culturales. Hace poco reabrió el teatro del barrio Peñarol, sí, el centro artesano. Sí. Está la sala Lazaroff en la curva de Maroñas. Está el teatro Florencio en el Cerro. En el Cerro. Y hay otros que seguramente se me escapan, o centros culturales, bibliotecas, yo qué sé, hay muchos lugares donde se puede hacer. Si hay voluntad, hay muchos lugares. Y el problema de lo que puede cobrar un músico jamás va a ser el problema. En todo caso, a veces es el gasto fijo de la amplificación o ese tipo de cosas. Pero es totalmente viable. La cuestión es tener la voluntad y ponernos a pensar y a trabajar en ello, ¿no? Muy bien. Bueno, Walter, vamos a ir cerrando. Sí, gracias por haber estado en Centenario. Y bueno, la invitación queda hecha para el 6 de noviembre a las 9 de la noche en la sala Camacuá. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes nuevamente. Walter, mirá ahora. Un oyente de La Paz, Néstor, dice: coméntenle la idea nuestra de hacer algo en La Paz, si quieren. Pero, claro, bueno, La Paz es flor de lugar. En 20 segundos, mis comienzos son en el Festival de La Paz. Claro. Yo fui ganador del Festival de La Paz en el año 2017. Esa fue la primera vez que yo me subí a un escenario a cantar canciones mías. Así que ni hablar. Bueno, y si pasa esto de que haya barrios o lugares como La Paz que dicen queremos que venga acá, ¿cómo hacen para conectarse? Se contactan conmigo. Está mi página web, walterrodoni.net. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram. Me encuentran rápidamente. Muy bueno, muy bueno. Bueno. Muchas gracias por este tiempo. Vamos a estar repitiendo las entradas. Ya están en venta, ¿no? Para el 6. Están en venta por Red Tickets, exactamente. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Y no, yo les agradezco a ustedes. Fue un placer estar conversando de todas estas cosas con ustedes. Un abrazo, fuerte, Walter. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. Chau, chau. Cola de serpiente, cabeza de león, echando fuego por la bella boca. El ciego Mero la vio, quimera, la invocan los ateos y predicadores. Santa patrona de los locos y los trovadores. Y bacana. en sus ojos me perdí.